Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me dio de realizar el más grande de mis sueños, cantar con el más grande de mis ídolos, con la persona que más admiro y respeto, con la persona que me enseñara los primeros acordes en el acordeón, con la persona que me enseñó a querer, pero sobre todo a respetar a toda la música norteña. Esperamos que disfruten este dueto que realizamos mi padre, el señor Martín Zapata, y un servidor. You're